Esta es la charlatana itinerante. La charlatana itinerante. En cuarentena. ¿Qué dicen las niñeces y juventudes? En relación a la foto que te llegó en la bolsita de la barrileteada, ¿te acordás cuál era? Sí. ¿Qué estabas haciendo vos? Un barrilete. ¿De hace cuánto tiempo es la foto, te acordás? No sé, creo que tenía como 5 años. ¿Qué le dirías a Agus de 5 años? Algo. Más rebelde. ¿Más rebelde era? Algo más rebelde. ¿Y qué le dirías a la Agus del futuro? Que sea más rebelde que ahora. Pelear. ¿Cómo se imaginan a las mías y Agus del futuro? Haciendo cosas como que estábamos más mejor, pero ahora que está la cuarentena. Juntas. Claro. Bien. Juntos, porque yo también estoy acá. ¿Qué estabas haciendo la foto? Estaba haciendo un velador, lo tengo ahí, lo uso todo. ¿En un velador en el mar, en qué momento? ¿En dónde estabas? Estaba en mansión, ¿no? Mansión, sí. En un taller de electricidad. Nada, o sea, la primera vez que había hecho algo bien. O sea, eso es lo único que me acordé. Después nada más. ¿Qué le dirías a esa niña que viste en la foto? Que era re chiquita. Que era fea, no sé. ¿Qué le dirías a tu mía del futuro? Si le tendrías que dar un consejo o decirle algo. Que era mejor que yo ahora. Más buena, más inteligente. No, era buena. ¿Qué le dirías al Lau del futuro? Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué le pasó? No, porque se le cortaron el pelo, lamentablemente. Tendría ganas de estar, no sé, como ahora que antes, como antes que estábamos merendando en la mesa grande con todos y jugar afuera como hacíamos antes, jugar a juegos nuevos, pintar como antes y estar de nuevo con los que estábamos antes, hacer nuevas películas, videos, hacer una banda de cosas, pero esta cuarentena no nos deja hacer nada. Desearía que ya se acabe. Yo, no tengo nada que decir. Yo solamente quiero que vuelva a la mansión obrera. Para cosas, para jugar, para divertirnos, para que estemos todos juntos. Yes. Romy, Chula y Flor se encontraron con la bolsita de la barrileteada. Cuando la abrieron, se encontraron con una foto. ¿Qué momento estaba retratando la foto esa? Caminando por la calle. Me acuerdo que estábamos terminando de grabar la primera escena, creo, de la película, de Hay Historia en este Barrio. Uh-huh. Estábamos con Mela, con Cami, Jere y, bueno, no me acuerdo, Agustín, More. Uh-huh. Y nada, me acuerdo esa foto, fue como que no sabía que la habían sacado. En ese momento, fue como, sé que posé en la foto porque la vi y como que me reí, pero me acuerdo fue muy divertido ese día cuando grabamos. Sí, no recuerdo mucho el día en el que estaba esa foto, pero sí me refleja demasiada inocencia. Y yo supongo que habrá sido un día muy lindo y divertido, pero vi la foto y me acordé de ese momento nomás. Nada, yo le diría que siga soñando, que por más que pasen o vengan cosas malas, que de igual manera siga pensando en ser esa persona que en ese momento quería ser. O sea, cuando grabábamos y soñábamos que íbamos a llegar muy lejos, que no nos rindiéramos, pase lo que pase. Yo le hubiese dicho que se hubiese puesto las pilas un poquito más cuando tenía que hacer la tarea. Por ahí, porque que no pelotude tanto, eso me diría. ¿Qué le dirían a la Romy, a la Chula y a la Flor del futuro? Y no sé, que se empiece a poner malas pilas con todo, literalmente con todo y nada. Que sea feliz por más que las cosas cambien y parezcan que estén mal, que mire para adelante, igual. Que tiene que aprovechar el tiempo para ir a ver cosas que no se ven todos los días, para que ese momento sea único y lo tenga bastantes años en la cabeza como para acordarme lo único que fue. Y que que no pierda el tiempo haciendo cosas que son totalmente... que están todo el tiempo adentro de la rutina. FM 9850, La Charlatana, la radio comunitaria de la calle Nueva York de Berisso.